Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 51. Volver en busca de Jesús. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos, como de costumbre, a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero, creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos. Y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Él les dijo: «¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volver en busca de Jesús. Tú, que has perdido a Jesús, que no crees en Dios, que te has olvidado de la fe, porque eras joven y no tenías necesidad de ayuda. Tú, que has ido solo por la vida, que solo te ha importado tu felicidad sin alegría, sin servir a nadie más que a ti. Vuelve a Jesús. Regresa a la iglesia. Retorna a tu hogar. Nunca es demasiado tarde para volver en busca de Jesús de Nazaret, el que es más que profeta, el que es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo en santa unidad. Regresa a casa. Vuelve a tu hogar, allí donde en tu infancia llenaste tus noches de las oraciones del Ave María que te acompañaban en la confianza de un mejor mañana en la compañía de la Virgen María. ¿Recuerdas? Es María que te llama y viene a buscarte como al hijo perdido, pero no por las cosas del Padre, como ocurrió con Jesús. Al contrario, a ti te ha perdido precisamente por no tener tu Padre, por olvidarte tú de Dios, por ser huérfano en este mundo de desengaños, en este mundo donde parece que solo manda lo que en el otro mundo no tiene ningún valor. Hijo, Hija, María te busca. Santa María con San José vienen en tu busca, porque te has perdido y necesitas de ayuda. Regresa a la fe. Vuelve al hogar, a Roma. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.